No es perfecto, porque el hecho de haber creado realidades inferiores comprueba su imperfección. Ustedes son la prueba de ello, son el espejo de esa verdad. Cuando ustedes se ven a sí mismos, están mirando la imperfección del principio único, mas cuando miren al principio único, estarán mirando la propia perfección sin principio ni fin. 278. ¿En qué consistía la imperfección del magnetismo oblicuo? El núcleo del ser uno que fue escogido en el laboratorio y colocado en una burbuja esfera para crear un universo fue seleccionado del mejor ser uno que existía, el de mayor evolución y elevación, perfecto. Eso es lo que creyeron, pero no era así, y lo descubrieron en la creatividad. Ese núcleo, aparentemente perfecto, contenía aún imperfecciones que estaban escondidas tan profundamente que no se podían detectar. El ser uno tuvo que desglosarse en miles de millones de realidades para poder llegar a lo más profundo de su ser, y sólo así se pudo descubrir a sí mismo. Al hacerlo, se confrontó con su propia imperfección y descubrió que aún quedaban resquicios de una falta de elevación. Ustedes son esos resquicios que él está descubriendo poco a poco, ustedes son aquellos que le recuerdan su verdad escondida debajo de millones y millones de energías pensamientos aparentemente perfectas. Ahí, en ese fondo, aún existen la omnipotencia, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la posesión, el engrandecimiento, la ignorancia, y todo lo que ustedes representan para él y para el planeta Tierra. La faja magnética oblicua es la prueba viva de su imperfección y distorsión. Existe y él no lo puede negar. 279. La imperfección se encontraba en el cerebro o en la mente del ser uno. En los dos. Cuando el cerebro del ser uno se completó con toda la sabiduría universal y con sus zonas respectivas, no repararon que se había formado una pequeña falla en la unión de las dos partes del cerebro, derecho e izquierdo, mejor dicho, entre las dimensiones superiores, cerebro derecho, e inferiores, cerebro izquierdo. Mientras que el primero estaba constituido por antimateria, hacia adentro, el segundo se volteó hacia afuera, condensándose de tal forma que se bloqueó la comunicación entre ambos. Sus elementos se rechazaban por la fuerza gravitacional que existía entre ellos. La falla se encontraba entre ellos dos, y consistía en la falta de comunicación. Al producirse esta falla, el lado izquierdo, o sea, el más débil, se distorsionó, pues no sabía lo que le sucedía. El magnetismo oblicuo se produjo por el peso y el volumen de la masa encefálica izquierda, al condensarse, automáticamente se hundió en sí mismo, alejándose del lado derecho. El lado izquierdo quedó pesado, hacia abajo, y el lado derecho quedó mucho más liviano, hacia arriba. Las dos partes del cerebro no se encontraban en la misma altura, ese desfase se llamó magnetismo oblicuo porque así se encontraban, el izquierdo jalando al derecho oblicuamente. Hasta la dimensión regular, el cerebro del ser uno se encuentra algo inclinado oblicuamente, en la dimensión en que nosotros nos encontramos no se percibe este detalle, porque la falla está totalmente reparada. 280. ¿Existen otros seres uno con la misma falla? Existen y están diseminados en los miles de millones de seres uno del universo. Desgraciadamente, el que ustedes llaman Dios no es perfecto y nunca lo fue, él también está en proceso de perfección. Claro que debemos entender que, si esta falla no hubiera existido, entonces ni él mismo estaría consciente de su imperfección y tampoco la podría corregir. 281. Nosotros somos seres uno de nuestro mundo antimateria. ¿Cómo lidan ellos con nuestro magnetismo oblicuo?